Quiero que sepas que yo te amo, aunque me cueste trabajo decírtelo. Antes no supe expresarlo y tú pensabas que no te amaba, que no te amaba. Te equivocabas, porque siempre te he amado en diferentes grados, pero cada día más. Te equivocabas, y ahora quiero decirte que tú me has enseñado lo que es amar. Algún día tú lo entenderás, pero quiero que sepas cuánto te amo. Antes no supe expresarlo y tú pensabas que no te amaba, que no te amaba. Te equivocabas, porque siempre te equivocabas, y ahora quiero decirte que tú me has enseñado lo que es amar. Te equivocabas, porque siempre te he amado en diferentes grados, pero cada día más. Te equivocabas, y ahora quiero decirte que tú me has enseñado lo que es amar.